huele a feria, mi arma ya huele a feria. Visita Perfumería Sana y perfúmate con las fragancias emblemáticas de Sevilla. EDT Aire de Sevilla 150 mililitros. Azahar Clásica Rosas o Rosas Blancas por solo 7,95 euros. Esta feria, enamórate de Sevilla. Tu primera copa, tu primer baile y tu primer perfume, consíguelo en Perfumería Sana o en perfumeriasana.com.